¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana con la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de todo lo que nos están escuchando por vía internet. Aquí estamos en un nuevo programa de la nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La 98.50, Radio La Charlatana, como siempre informándole a toda la gente que esté escuchando por acá, por la calle Nueva York, se quita todas las novedades deportivas local, nacional e internacional, como lo tenemos acostumbrado a cada viernes que estamos presentes. En un viernes que de a poquito se esconde el sol, pero que está muy pero muy lindo para escuchar radio, para estar ahí prendido al parlante acá afuera de nuestra radio y empezar a escuchar todas las novedades que tenemos nosotros, porque hoy tenemos que hablar de muchas novedades que tenemos en el día de hoy. Vamos a hablar, como siempre, palpitando todo lo del mundial, todos los equipos, cómo están, cómo fueron los resultados y cómo se prepara cada equipo para la siguiente estancia, ya que Argentina, en esta semana que pasó, jugó dos partidos y la vamos a estar analizando acá con mi compañero Miguelito Arias, que ya lo voy a presentar, ya tiene el micrófono en la mano, digamos ahí en la mesa, y lo voy a presentar a él. ¿Cómo andas, Miguelito? ¿Qué tal? Sí, bien, por ahora tranquilo, así que bueno, y anotando un viernes más aquí en la nueva Deporte, ¿no? Con mucha gana, bueno, con un poco de frío también, pero bueno, ¿no? Es decir, acá acompañándonos de unos buenos mates, bueno, arrancando, más que nada, ¿no? Hay mucha información, mucho para analizar, mucho sobre el mundial, también para, bueno, facilitar un poco lo que fue la semana, lo que pasó durante la semana también, como para destacar los 143 años de la ciudad. Así que bueno, no tuvimos la oportunidad de saber bien cuánto era la edad del programa pasado, pero bueno, hoy lo ratificamos. 143 añitos está cumpliendo nuestra querida ciudad. Bueno, que lo festejó seguramente a pleno, ¿no? Con varios shows en vivo, ¿no? Entre ellos, de los más nombrados, estuvieron los Cafres, ¿no? Un grupo muy conocido que todos y todas todos lo conocemos. Después creo que estuvo la Umbu, bueno, variado, así que bueno, fue una semana también importante en el sentido, ¿no? En el cumpleaños de esta ciudad. Así es, digamos que en esta semana de viernes, para muchos o para pocos, será una semana corta, ya que el día martes hubo feriado por el cumpleaños de Berizzo. Mucha gente se dio un mini feriado con el tema de que Argentina jugaba el miércoles. Y ahora con este feriado, un mini, digamos que un asueto que dieron el día de ayer, aprobaron. Y bueno, hoy se está cumpliendo ese asueto, que es administrativo, como estaba contando Miguelito. Que estábamos hablando de cómo era este asueto, este feriado, digamos, que nos tomó la mayoría de las escuelas y algunos hospitales. Y bueno, hoy vamos a escuchar temas que ya está publicado en el Facebook, que ya vamos a estar diciendo los Facebook, vamos a estar diciendo la vía de comunicaciones para que se comuniquen, para que pidan temas. Hoy vamos a estar disfrutando, ya que está el mundial, está pleno. Está uno de los mejores mundiales, como se está hablando en toda la historia del fútbol. Y vamos a estar palpitando, volviendo a los temas de mundiales que pasaron durante los mundiales pasados. Uno de los más recordados para mí es el Italia, el más pegadizo que yo escuché y es el más escuchado de todo. Y el que más le gustó a toda la gente es el del Mundial Italia 90. Sí, seguramente vamos a estar pasando la música del mundial de los 90, pero ahí buscando ahí en el archivo no me había acordado también del mundial Corea-Japón 2002, ¿no? Donde estaba un argentino también que nos estuvo representando, como Alfredo Casero, que también estuvo, ¿no? su tuvo su participación en un mundial, bueno, con respecto al tema que me causó como que no lo recordaba, digamos, ¿no? Y bueno, una, así que bueno, ahora seguramente. Sí, digamos que no fue recordado para los argentinos porque ese año 2002 Argentina quedó eliminada en la primera fase. Digamos, fue un mundial olvidado y que ni los temas se recuerdan. Pero hubo mundiales que se recuerdan y bastante, y más para la Argentina cuando fue el mundial 86. También el mundial. Mundiales que Argentina fue protagonista, como el Waka Waka del 2010 también. Que estuvo presente y vamos a estar viviendo cada tema. Pero primero, Miguelito, ¿les querés repasar los numeritos de la radio La Charlatana para que quiera pedir un temita o cuando tengamos un tiempo libre le pasemos el tema a la gente que está escuchando del otro lado? Dale, le vamos a pasar. Es el 1550-83-535. Si no, a la línea directa, el 461-27-33. Y si andás por el chat, por el Facebook, Radio La Charlatana espacio Radio espacio La Charlatana @gmail.com, entras ahí y bueno, seguramente te vas a estar enterando, ¿no? Digamos, ¿no? Todo lo que está pasando aquí en el barrio. Bueno, también el sábado pasado estuvimos haciendo la jornada por Darío y Maxi, que también, bueno, hay algunas fotos seguramente. Sí, igual para... Miguelito, vamos a estar comentando lo que pasó el día sábado acá en la calle Nueva York. También vamos a estar hablando de los temitas, de cómo están los chicos, cómo están los potreros entrenando a full. Vamos a estar comentando un poco a la gente las novedades que tienen los chicos y un montón de información. Así que Miguelito, ya estamos con la vía de comunicaciones, ya está la gente prendida al parlante de afuera o lo que están pasando. Todos los que están ahí en vía internet, un saludo grande y un algo saludo más. También para nuestra colega acá, para buenas tardes, para Julia. Sí, para bueno, Julia, no nos olvidemos a Julia, al triángulo. Así que bueno, que está acá con nosotros haciendo, coronando este esquema que hemos llamado acá, digamos, ¿no? En el programa. Así que basta de palabras, vamos a preparar un poquito del mate, vamos a disfrutar los temas que tiene preparado Radio La Charlatana en este especial mundial, en este especial temas de mundiales, así que vamos a disfrutar los temas y ya volvemos con más información y vamos a estar pasando todo de todo. Vamos a estar escuchando el primer tema, vamos a estar escuchando sí, el famoso recordado tema del mundial de la... del mundial de los 90, Italia 90, así que bueno, es para que bueno, te acuerdes aquella se me pone la piel de gallina, yo sobre todo, bueno, yo tengo varios recuerdos, pero bueno, vamos a escuchar el tema y después seguimos con él. Sogno che comincia da bambino Bueno, un poco traumados también, ¿no? Traumados en el sentido, ¿no? Recordando aquel famoso mundial, ¿no? ¿Quién no se puede, quién es imposible olvidar, digamos, ¿no? El mundial 90, sobre todo, ¿no? Con el equipo argentino, ¿no? Saliendo subcampeón, grandes partidos, grandes finales, digo, ¿no? Porque miles de argentinos seguramente, te acordarán de Italia 90, ¿no? Que fue uno de los mundiales donde Maradona también tuvo su participación en dentro y fuera de la cancha, digamos, también, ¿no? Quejándose con bronca por el partido que se había dado en esa famosa final frente a Alemania. Pero bueno, ahí está. Para recordar un poco, y bueno, era para que, bueno, nos pongamos a tono con el tema de los mundiales. Pero bueno, seguimos con la información aquí en La Nueva Deportes. Arrancamos este primer segmento, bueno, contándote todo lo que transcurre a nivel local. Y vamos a estar hablando de el albinegro Estrella Berizzo, y quién mejor que para informarnos cómo lo sabe hacer él, solamente nuestro querido compañero Lucas, que bueno, nos va a estar diciendo qué es lo que estuvo pasando en esta fecha. Así es, Milito, muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que pasó con Estrella de Berizzo el sábado pasado, el sábado que para muchos que no pudieron ir a la cancha o los que estaban acá cerca, estaban viviendo la fiesta de acá, estaba preparando Mansión Obrera y la radio de la Charlatana. Y bueno, Estrella ese mismo día jugó un partido muy importante al no perderle pisada a los que lo siguen para ser campeón este año. Bueno, en este encuentro Estrella jugó de local acá en Berizzo y le fue muy pero muy bien al albinegro, porque le ganó al conjunto de Tolosano 2-0, una victoria que lo prende ahí a Estrella, que lo tiene ahí como un escolta más de esta liga, que es muy corta, que está muy desaparecida por el tema del mundial. Pero bueno, Estrella no le pierde pisada, está muy acostumbrado a pelear en este campeonato que siempre deja que hablar y nunca se pierde las expectativas. Por ahí, no sé, digo, bicampeón. Y toda la gente de Berizzo y todos los fanáticos de Estrella siempre quieren que a Estrella le vaya bien y que si hay una Estrella más para sumar, mejor aún. Así que Estrella consiguió una victoria muy importante, y con esa victoria Estrella se está poniendo ahí cuarto en la posición, a tres puntos del puntero ahí nomás, que es el conjunto de Everton, un Everton que viene haciendo bien las cosas, que trata de buscar lo que Estrella también está buscando, que es el campeonato. Uno de los dos son los que creo que van a estar peleando sin ninguna duda, y también lo sumamos a Villa Montoro y a Romerense, que es el nuevito, que está haciendo gran pelea, y Bransel también, así sí, que ahí, bueno, como para diferenciar, ¿no? Everton con 22 y hay tres equipos que tienen 19 puntos, entre ellos está Peñarol Infantil, después está Las Lomas y bueno, nuestro querido Estrella de Berisso, que está con 19 puntos. Un poquito más abajo está Villa Montoro, ¿no? Con 18 unidades, que también está ahí, digamos, ¿no? A la expectativa. Asociación Bransen con 17, Romerense con 16, con 15 Adip, Asociación Iris y Forever, ¿no? Un poquito más abajo, Circuito Torosano, Cultural, digamos, ¿no? Y después Curuzú-Cuatiá, más o menos están entre los 11, 10 y San Martín con 8 unidades, al igual que La Plata Fútbol Club. Y bueno, está cerrando esta tabla por esta fecha, por ahí momentáneamente Asociación Nueva Alianza con 4 unidades, pero bueno, ahí digo, ¿no? Es decir, a 3 puntos del puntero, hay equipos realmente están jugando bien, pero bueno, ¿quién te dice por ahí? Bueno, Estrella no puede dar otra alegría más, ¿no? Así es, como vos decís, Milito, Estrella que tiene para conseguir lo que todos quieren, que es el campeonato, tiene equipo, está ahí nomás a 3 puntitos del puntero, que todavía no ha enfrentado todavía, así que muy bien para Estrella, en una victoria que hace soñar a la gente y que espera el próximo partido, que va a ser la siguiente, donde Estrella va a visitar al conjunto de la Asociación Iris, un nuevito que está haciendo su tarea en la primera división A, digamos, en la primera división A, donde está el B, donde viene de ser campeón en esa división, y bueno, y vuelve y se va a enfrentar con Estrella, que no tenemos mucha información de cómo son los equipos, de cómo Estrella lo ve a este equipo nuevito, así que se van a enfrentar por primera vez y va a ser un partido para marcar un poquito cómo juega el conjunto de Asociación Iris, tanto que Estrella por primera vez que en esta liga va a enfrentar a este equipo, y bueno, esperemos que traiga buena información y traiga la victoria que puede soñar, puede quedar primero en la próxima fecha. La próxima fecha que va a jugar Estrella con Asociación Iris, pero los demás equipos va a ser importante nombrarlo, porque el puntero del campeonato, Everton, va a enfrentar al último del campeonato. Yo creo que ahí va a tener algo positivo para Everton, porque juega de local aparte, y el conjunto de la Nueva Alianza viene último, 4 puntos. Nunca en la historia le pasó eso al conjunto de a Nueva Alianza, que fue campeón también de esta liga, así que muy pero muy bien. También va Peñarol Infantil, va a enfrentar a Villa Montoro, el conjunto de Tolosano, va a visitar al conjunto de Bransen, el conjunto de Bransen. San Martín de los Hornos va a enfrentar al conjunto de La Plata Fútbol Club, así que bien por esa positiva. Uno de los que están peleando ahí son los que están en Las Lomas, que también está ahí, que va a jugar un gran partido con el conjunto de Adip, así que bien por los equipos. Y bueno, como lo dije, el conjunto de Romerense va a enfrentar al equipo de Forever para cerrar esta fecha. Y como dije, Estrella el próximo sábado, mañana, va a visitar al conjunto de Iris, que esperemos que sea una gran jornada para el albinegro, no solamente para la primera división, sino para la reserva y la cuarta, que van a jugar sus partidas también. Es que estamos todos con el mundial, ¿viste? Nos estamos olvidando del fútbol doméstico, ¿no? Es que estamos todos choqueados con Argentina, ¿no? Y viendo qué es lo que está pasando. Bueno, lo importante es que se ganó y que cuando la gente se entera del mundial y no puede ir, o está muy pegada a los equipos de que están jugando en el mundial y se olvidan un poquito de Estrella, y bueno, con la Nueva Deportes ya se informaron cómo le fue el albinegro y con quién van a jugar el albinegro el próximo campeonato, la próxima fecha, perdón. Vamos a hablar un poquito del básquet, vamos a hablar un poquito del selle, porque hubo un mini clásico de ciudades, uno de Berisso, el otro de Ensenada. Estamos hablando del conjunto de Astillero, que viene a visitar al conjunto del selle, y el selle hizo una gran victoria porque le ganó al conjunto de Astillero por 3 puntitos nomás. Ahí el selle le ganó 63-60, donde hizo unos grandes parciales. El primer parcial muy flojo, muy bien el conjunto de Astillero, porque iba ganando el conjunto de Ensenada. Después el segundo parcial, lo pudo empatar el selle, empatar a ganar a un puntito, 33-32. Ahí, después ya ese golpe de la segunda parcial le hizo muy bien al conjunto del selle, le hizo muy bien ese golpe que le dio a Astillero, y ya le ganó por 10 nomás, ahí 52-42. Y bueno, el resultado final del conjunto del selle, que ganó de visitante 63-60, el conjunto de Astillero, que jugó muy ahí estuvimos peleando, disfrutaron una gran jornada del básquet en el selle, que está haciendo un gran trabajo, que trata de buscar ese sueño también que quiere el equipo naranja. Y bueno, esperemos tener grandes noticias también para el conjunto del selle, que le ganó a un gran ejemplo, que es el conjunto de Ensenada. Vamos a hablar un poquito del aniversario de Berisso, porque hubo una caminata acá cerquita, si mal no recuerdo, acá en la calle Nueva York, este lunes, al marco de 143 que cumplió el aniversario la ciudad de Berisso, se realizó una caminata participativa que conmemoró a los alumnos de la escuela secundaria del distrito, o sea la escuela 9, y fue organizada por obviamente la Dirección Deportiva Municipal y bueno, la Secretaría de Promoción Social. Este recorrido que comenzó en la escuela 9, acá muy cerca de acá de la Nueva York, a marco de Gabriela Bello, que es una profesora de educación física, representante entre Remarco, fue muy positiva esta jornada. Acá lo estaba diciendo Gabriela, que estuvo hablando con algunos periodistas de la ciudad de Berisso, y bueno, y salieron de la calle Nueva York y bueno, estuvieron recorriendo un poquito Tres Plata, digamos, ese puerto que se está armando, y bueno, estuvieron recorriendo un poco y también estuvieron pasando una gran jornada, ya que caminaron 150 alumnos, muchos profesores también participaron de esa jornada, así que muy bien para esa caminata que realizaron. Faltábamos nosotros, Miguelito, que no nos haría falta, ¿no? Claro, sí. No nos haría falta una caminata. Así que somos sinceros, eso sí, ¿no? Somos sinceros. Y bueno, una gran jornada que organizó, obviamente, la Secretaría de Deportes, la Escuela 9 de la ciudad de Berisso, acá en la calle Nueva York, y los chicos que, como siempre, se sumaron y participaron en esta caminata. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Ya pasaron prácticamente 29 minutos. Media hora ya, loco. Ya. Media hora. Pasó volando y estábamos informando un poquito de la calle de la ciudad de Berisso y lo que falta todavía. Bien, ahí está, como te decía, 30 minutos de la hora 18. Bueno, recordá que te puedes comunicar al 1550 83 535, es la línea de comunicación, la vía directa 461 2733, y si no, ahí en Facebook está FM Radio Espacio La Charlatana, entras al muro y bueno, te puedes enterar de todas las novedades que bueno, que está pasando aquí en el barrio, y bueno, estamos aquí haciéndole el aguante con toda la información, sabiendo que todavía no estamos esperando la llegada del Trasmi, que todavía está ahí, ¿no? Pero bueno, está en camino, está internado, digamos, no, estamos en espera. Sí, lo importante de esto es que se está haciendo las cosas con ganas, y así que bueno, es importante también no recatar eso, que bueno, dentro de todo se sigue haciendo radio y eso es lo importante. Déjame mandarle un saludo a los chicos que están acá enfrente, que siempre están pegaditos escuchando la información de la nueva deporte. También acá a el Pulga, que con esa gorrita ya está bienvenido, así que muy bien por el Pulga. Saludo ahí al Pulga. Y bueno, ya que estamos con la ciudad, ¿qué te parece, Miguelito, si no te informás a todos los que están escuchando ahí, cómo están los potreros, cómo se están preparando, si hay algún torneito, cómo está Martín, el otro profe? Estamos ahí, o sea, venimos bien, digamos. Si bien por ahí no estamos, digamos, ¿no? Teniendo alguna propuesta, digamos, de algún torneo o alguna cosa muy, muy, muy ya, digamos, ¿no? Algo más ambicioso. Pero bueno, lo bueno es que con los chicos, bueno, nos juntamos, entrenamos, digamos, ¿no? Los días que estamos entrenando son los lunes y los miércoles de 15 a... Perdón, de 17 a 18, que es más o menos el horario que estamos manejando. Pero bueno, eso, digamos. Por ahora, nada, no hay ninguna novedad, pero y estamos pero ahí. Pero también, sí, estamos, los chicos, ¿cómo estamos, siguen? Estamos ¿animados? Quedando. Sí, sí, están con ganas. Así que bueno, de hecho, voy a aprovechar por eso ahí para mandarle saludo a todos ellos, que seguramente alguno debe estar escuchando o alguno se va a enterar seguramente después por ahí por el internet, bueno, cuando salga el programa de La Nueva Deporte. Pero bueno, en síntesis, bueno, eso, estamos con ganas también de reactivar un poco lo que es el lugar, el espacio. Hay ideas también para poder seguir motorizando el espacio, pero bueno, también profundizar un poco más, digamos, ¿no? El tema de cómo encararlo, digamos, ¿no? Que es también un endeble, un problema, digamos, a la hora de también de poder concretar, digamos. Pero sí, el equipo está bien. Está bien, entonces, y bueno, si la gente quiere ayudar a los chicos, te están muy, pero muy animados. Yo estoy hablando con algunos ahí, me están diciendo cuándo voy a ir yo. Digo, yo no tengo tiempo, pero es bueno que me tengan en cuenta, así que cuando pueda voy a sumarme a los chicos. Y bueno, que están necesitando algunos conos, algunos instrumentos para empezar a entrenar como tiene que ser, con instrumentos que sirvan para ese ejercicio, para que sacarlo de otra cosa y que hagan lo que quieran hacer, que es el fútbol, que mucha gente tiene pasión por el fútbol. Y bueno, los chicos están preparándose para eso. Y bueno, bastante buena la información, los chicos siguen unidos, siguen entrenando y bueno, con la espera del torneo, entonces. Y vamos a ver, estamos ahí ultimando detalles, falta todavía algunas cuestiones, pero bueno, por lo cierto es que el grupo está unido, ¿no? Digamos, ¿no? Y eso es importante. Sí, digamos que es muy importante. Y bueno, déjame mandarle un saludo a Martín, que la semana pasada estuvo acá presente y me estuvimos hablando un cacho y me estaba contando también cómo estaban y muy bien. Así que un saludo a Martín, que si no nos escucha, seguramente no lo va a escuchar por internet, así que un saludo grande. ¿Qué te parece, Miguelito, si seguimos disfrutando de música del Mundial, de música? Estamos pasando música que quedaron en historia para algunos países, para los que obviamente consiguieron el trofeo mundialista. Y bueno, para Argentina también, que estuvo peleando ahí el Mundial de Italia, también me hace recordar por historia, no lo viví, porque si lo hubiese vivido no estaría más nervioso que ahora. Así que estuvimos pasando y bueno, ahora vamos a seguir disfrutando de música. En el Mundial 98 vos ya estabas, o sea, sí. Estaba, ahí. Tenía 4 años, así que mucha. Eras muy chiquitito. No, era muy chico todavía. Bueno, así que. Bueno, en este caso vamos a escuchar la música de Francia 98. Estamos, aquí en la Charlatana. En la 98.5, ¿quién lo canta? Digamos, el cantante que hace ese tema. El tema es de La Copa de la Vida y bueno, le interpreta Ricky Martin. Bueno, así que, bueno, como les decía, y estamos en la Nueva Deportes también, tercera temporada. Así que, bueno, quédate ahí. Que bueno, volvemos con más información en breve. Así que vamos a tomar un matecito y seguimos, ¡Hey! Ahí estamos, con la Copa de la Vida, bueno, disfrutando y recordando, bueno, temas de mundiales anteriores, ¿eh? En este caso, Francia 98, bueno, interpretado por el famoso cantautor que canta latino, Ricky Martin, bueno, nos estaba dejando la Copa de la Vida, ¿eh? Seguimos en la Nueva Deporte, bueno, en este caso vamos a estar informándote de qué. Vamos a hablar un poquito del tenis, ya palpitando un poquito lo que va a pasar y lo que vamos a estar hablando del mundial. De este tema yo lo recuerdo muy poco, eso lo te lo puedo decir porque con cada uno puede opinar y puede acordarse de los temas. Yo en ese momento, ¿verdad?, que yo tenía un poquito de memoria, pero lo escuché en la radio, pero no lo escuché como un tema del mundial, así que me dijeron que lo bailó, puede ser. Puede ser, capaz lo que lo bailó seguro. Sí, seguro, no recuerdo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar un poquito del tenis porque hay jugadores importantes, se está jugando un torneo bastante importante también, es el torneo de Wimbledon, donde hay un equipo, hay un único argentino que está participando, que está sobreviviendo de este torneo, es Leo Mayer, que le ganó al Marcos Brandítis en cuarto set y por primera vez pasó a la tercera ronda de este torneo, así que muy bien por el correntino, que tuvo que ser atendido por una molestia en la cadera, pero bueno, fue un resultado donde la cadera no fue bastante importante ahí, así que muy bien para el único argentino correntino, que es Leo Mayer. Otro de los que están ahí participando son obviamente Novak Djokovic, que los favoritos como él y Andy Murray se metieron en la tercera ronda también como el argentino, en una jornada que en esta que avanzó con Leo Mayer, como le estaba diciendo, el argentino que queda. Y bueno, mientras tanto, el que quedó eliminado por sorpresa es David Ferrer, el español. Así que fue una sorpresa porque es uno de los que están ahí arriba en este ranking de los mejores jugadores. Y hablando de los mejores jugadores, Nadal se tomó revancha en este torneo, que había jugado también este mismo torneo con de Wimbledon 2012 contra Lucas Rosol, que es el que la había eliminado la última vez. Bueno, se enfrentaron en 4 sets, así que un partido bastante largo, de 4-6, 7-6, 6-4 y 6-4. Ese fue el partido donde costó bastante, le costó bastante a Nadal. Así que fue un partido bastante muy largo, así que muy bien. Así que se metió también en la cuarta ronda de este torneo de Wimbledon, donde están peleándose lo más grande, como son Djokovic y Andy Murray, que él no quiere perder pisada. Y bueno, está sí, muy bien. Por ahí también recordar que, bueno, Andy Murray le ganó la famosa final, ¿no? Es decir, el primer y hasta ahora único británico que ha ganado ese título, digamos, ¿no? Y sabiendo que se juega de local en su casa, ¿no? Es decir, como que también me echaron un poco de eso. Y bueno, seguramente va a haber pelea, van a estar ahí seguramente, digamos, no tanto Andy Murray como el defensor del título, sino que también, bueno, van a estar agazapando obviamente Nadal, Djokovic y tantos otros, digamos, sí, ¿no? Que por ahí no son muy nombrados, que bueno, que no son, digamos, los mejores, pero ¿quién te puede decir? No sé, un Wawrinka, te puedo decir un Denton Hewitt, te puedo decir, digamos, jugadores que no están dentro, pero dentro del top 10, pero son jugadores de, digamos, ¿no?, de gran jerarquía, que pueden dar el batacazo en cualquier minuto, en cualquier momento también. Y sí, Miguelito, como vos decías, y bueno, el último que faltaba nombrar era Roger Federer, que está palpitando estos octavos de final, el suizo que, bueno, que está hinchando por el jugador del mundo, que bueno, Lionel Messi. Justo que ahora vamos a jugar contra Suiza. Sí, como estaba viendo acá, le regalaron una remera de Messi, así que y se lo tomó muy contento, así que es algo positivo, es un chico, es un jugador muy humilde, muy muy canchero, le gustó el país cuando vino. Y bueno, ahora está palpitando estos octavos de final, que se va a jugar el próximo martes, esa final, una primera final de la Argentina. Y bueno, ya lo están palpitando jugadores grandes, en este caso Roger Federer. Sí, que avisa, dice, cualquier cosa puede pasar. Y es obvio que cualquier cosa puede pasar, querido Roger. Van a perder. Ah. Y sí, es un equipo donde va a dar que hablar, y vamos a hablar un poquito de ese equipo ahora cuando estemos pasando un tema la cortina del mundial. Pero vamos a seguir informando un poquito más. Vamos a pasar el básquet, vamos a pasar a dejar el tenis, que es algo de lo que se está pasando últimamente. Aparte del mundial, se está jugando ese torneo. Bueno, vamos a hablar un poquito de Frigioni y Calderón, que fueron compañeros en el Senoaki, y bueno, se van a juntar esta temporada para jugar en Nueva York, así que muy bien para los argentinos, que fueron compañeros en la selección nacional, y bueno, se vuelven a juntar, así que bien por los argentinos. Y otra, hablando de Frigioni, de acuerdo a las reglas que se está haciendo en la NBA, hay el extranjero Marcos Delian, que juega en el equipo de obras de la Argentina, y Franco Vigioni, de Peñarol, que otro jugador que juega en la Argentina, son nuestros únicos productos de chance de algunos que los equipos seleccionados. Así que muy bien, digamos, está armando una selección digamos como de local, así como hace el fútbol con los jugadores de local y de afuera, ¿viste? Se está haciendo lo mismo, así que fueron convocados, porque este año también se viene el Mundial de Básquet, y bueno, vamos a estar atentos de cómo están los equipos, cómo están los jugadores, cómo está Manu, que ya confirmó que va a jugar este Mundial, uh-huh. Así que es una manera importante para disfrutar a los argentinos, que se viene bien. Seguramente la selección va a estar dando que hablar, ¿no? Sobre todo, bueno, teniendo a Manu, digamos, ¿no? Como escolta, digamos, como sería como el abanderado también, ¿no? O sea, como Messi con Argentina en el fútbol, Manu ponerle, por ejemplo, con el básquet, digamos, ¿no? Sería como el crack, digamos, ¿no? Y seguramente, bueno, vamos a estar peleando dentro de los primeros planos, ¿no? Porque eso sí, seguramente va a estar dándose. Bueno, ahí le estamos haciendo el paso a mano con los mates. Pero estamos bien, estamos bastante bien, estamos muy afilados. Y bueno, vamos a seguir con Argentina, con los deportes que tiene la Argentina, con seleccionados que se están preparando. Y en este caso, el Krevi, que digamos, un jugador bastante importante, es Agustín, que será el nuevo capitán de los Pumas. Así que muy, pero muy bien para los Pumas. En este caso estamos hablando del rugby. Fanático del rugby, de rugby Berizzo, así que un saludo grande para los amigos que tengo ahí, que estuvieron escuchando por internet esta semana y me dijeron, pasa algo de rugby de nosotros, así que bueno, un saludo grande. Y bueno, esta semana se nombró como nuevo capitán de los Pumas, que digamos que el jugador que se había retirado con The Pony, el pelado, que era el capitán últimamente. Bueno, como se retiró, se tenía que elegir un capitán para los Pumas, y bueno, ya está elegido. Y bueno, él habló también y dijo, no me lo imaginaba, porque varios años que no venía teniendo continuidad, ¿sí? O sea, no jugaba mucho y no se tenía como capitán de Argentina. Creo que lo sorprendió, digamos. Lo sorprendió bastante, sí, digamos. Sí, fue una noticia que seguramente no la habrá esperado él, digamos, ¿no? Y habrá pensado, digo, justo yo que no estoy teniendo actividad ni nada por el estilo, como que, claro, que fue algo, digamos, ¿no? Y bueno, los compañeros, también el cuerpo técnico decidieron, y bueno, sorprendido, pero creo que va a representar muy, pero muy bien a la Argentina, esta Argentina, los Pumas, que viajaron hacia los Estados Unidos para prepararse de mira este torneo importante que es el Rugby Champion, donde se puede enfrentar a grandes equipos como Nueva Zelanda, con Sudáfrica y Australia, que son los más grandotes, los mejores jugadores que los tiene ahí en el rugby son Oblaks, ¿no? Los Oblaks, sí, que son campeones igual que Australia, que hace un grandes partidos, y Sudáfrica también, así yo que mucho le digo del mundial del rugby no entiendo, pero yo sé que cuando juegan los Pumas, ponerle veo que le hacen fuerza, ponerle a los Oblaks, a muchos equipos, ¿no? A Sudáfrica, ¿no? Y al mismísimo Australia, que son tres de las potencias más importantes dentro del rugby, digamos, y ¿no? Sí, los Oblaks son de Nueva Zelanda, son los más potentes, los creadores de este deporte, y bueno, al seleccionado argentino le tocó lamentablemente esta zona, esto de equipo, y bueno, se tiene que preparar a full para hacer un buen camino y seguir la próxima, para pasar la próxima estancia también, así que se está preparando, viajó a los Estados Unidos esta semana, y bueno, de cara a los rivales portantes que va a enfrentar en este torneo del Rugby Champion, así que bien por la Argentina, ya tiene capitán, ya tiene todo, y bueno, se está preparando en tierra norteamericana, digamos en los Estados Unidos. Bien, mientras seguimos haciendo la ronda de mate, que por ahora no ha cortado. Bueno, Miguelito, sabés que tengo mucho frío, hoy estuvo el sol, y bueno, Miguelito, creo que me vas a estar informando cómo va a estar el tiempo, cómo está el tiempo ahora y cómo van a ser los próximos días en nuestro territorio, en nuestra querida ciudad de Belice. Sí, hoy es 27, ¿no? Sí, 27. Hoy es 27. Arrancó con una mínima de 5, puede ser, y sí, una máxima de 15. Que bueno, más o menos, digo, sí. A la mañana, si uno se levantó, obviamente frío al toque. Ya, ¿no? Mucho frío a la mañana. Sí, sí, algunos decían alguna sensación de 2 grados, pero digo, estamos hablando de acá de Berisso, porque Berisso también tiene una temperatura que no es lo mismo que en el Gran Buenos Aires, que hay distintos lugares también que acá hay mucho frío, más frío, claro, claro. Más frío, más que estamos cerca del río, así que bien, pero no se ven lluvia por lo que veo. No, por ahora no, para mañana también, bueno, va a subir nada más que 1 grado, con la mínima también de 5 y una máxima de 16 grados, así que bueno, seguramente vamos a estar disfrutando. Aprovechen a estar en el solcito, a salir, ¿no? Qué sé yo, en alguna plaza ahí a tomar unos mates, aprovechar ese lindo sol que seguramente desde las 10, 11 de la mañana que arranque va a estar hasta seguramente las 4 de la tarde rondando el aire de tu cálido cuerpo. Así es, Miguelito, así que vamos a tener grandes condiciones para el martes, que Argentina juega los octavos de finales. Vamos a tener lindo tiempo también, sí, mucho frío para palpitar, mucha gente va a mirar partidos afuera, uh-huh. Mucha gente estuvo mirando en el diario en Plaza Moreno, en La Plata, llenísimo, tuvieron que cerrar comerciales, así que por el partido, así que muy bien, así que no va a llover, eso es lo importante, para los que están ahí prendidos. Más que nada, bueno, tenemos un pronóstico más o menos como para decirle a la gente, extendido hasta el martes, sin nubes, sin lluvia, sin nada. Bueno, el día miércoles por ahí, bueno, puede empezar a nublarse, puede haber que haya alguna... Pero eso, bueno, lo vamos a ir sabiendo durante el correr de los días. Me parece si vamos a un corte musical. Dale, que ya después que volvemos en la música, que ya va a decir Miguelito que vamos a estar escuchando, ya vamos a estar preparándonos para palpitar lo que vamos a hablar de Argentina, todo lo que sepa del mundial lo vamos a estar hablando ahora, que todavía nos queda un poquito más de media hora, creo que va a ser suficiente para hablar de cada equipo y obviamente de nuestra selección nacional. ¿Vamos a pasar al temita musical, Miguelito? Sí, vamos a estar escuchando en este caso a Corea-Japón 2002. Bueno, en la voz de... yo me acuerdo, ahí sí. Alfredo Casero, bueno, sí. Que nos está dejando Shima Uta, ¿eh? Bueno, así que sí, día. No, porque vos me decís, este mundial lo puede mirar. creo que me acuerdo de Crespo, me acuerdo de Saviola, pero muy poco, todavía no te recuerdo mucho, así que ya creo que bueno, en 2006 mientras bien. Escucha el tema, por ahí va a ser alguna, sí, por ahí me recuerdo un poquito, así que vamos con el tema, Miguel. Bueno, ahí está, ahí nos está dando el ok nuestra operadora oficial, así que bueno, vamos con el temita. Thank you. Put your flags up in the sky. Charlando. And we're gonna say. Show the world where you're from. Show where you're from. We are one. Show the world we are one. Ahí estamos, después de escuchar el tema del mundial, el tema de Corea-Japón, y ya escuchando de cortina el típico del mundial 2014, el mundial de Brasil, vamos a... Del mundial a mundial. Vamos a pasar del mundial de Corea-Japón, que para los argentinos, para el olvido, y para este mundial que todos soñamos, con... Vamos a la realidad, vamos a volver al planeta Tierra. Así es, vamos a empezar a hablar del mundial, vamos a hablar de los equipos, vamos a hablar de Argentina, cómo le fue cada partido, porque esta semana, después que nosotros no estuvimos, estuvo jugando doble partido, estuvo jugando el día miércoles, que enfrentó a Nigeria, que vamos a estar hablando primero cómo le fue contra el conjunto de Irán, que jugó el sábado. El sábado. Primero vamos a hablar. Primer partido, Argentina-Irán. Irán-Argentina. Argentina que venía muy flojo. Después de jugar con Bosnia, con un gol de Messi que sacó de la galera. Y después con una victoria de Argentina por 1-0. Así que fue un partido para mí. Argentina muy flojo en más o menos en todas las líneas, como quiso probar el 4-4-2 con una vuelta de Higuaín que volvía de 9, con un Agüero que ya venía medio flojo, que no podía rescatar fútbol, con un Messi que está imparable, pero lo que tiene Messi no lo pueden conectar algunos jugadores, como Di María, que estuvo hablando ese mismo día, que dijeron que jugó muy, pero muy bien. Pero para muchos periodistas, para los que vieron y disfrutaron el partido, muy, muy sufrido, digamos, porque nos podía haber ganado el conjunto de Irán y podía haber sorpresa ahí también. Sí, por ahí, más que nada, es decir, no fue la Argentina que fue en el primer partido, digamos, ¿no? Como para analizar, ¿no? Un equipo el primer tiempo y otro equipo el segundo fue el primer partido, ¿no? Es decir, con buenos recambios como Gago, como Higuaín, que bueno, le dieron esquema y lo soltaron un poco más a la figura de Lionel Messi, digamos, ¿no? Es decir, en este caso, el sábado, ¿no? Si bien se usó el mismo esquema que el partido anterior con los mismos titulares, no se pudo encontrar el equipo, no, si, más allá de que bueno, de que sabemos que Irán, por ejemplo, tenía los 11 jugadores, digamos, metidos dentro del área también, sí, ¿no? Era muy una línea muy muy, muy complicada muy para pasar, claro, muy difícil poder entrarle, digamos, ¿no? Es decir, y entonces ahí Argentina tenía bueno que ser paciente, tenía que bueno, jugar bien al toque, bueno, con esos riesgos de, por ejemplo, de no, o sea, Irán ese día la pelota, pero a la misma vez que Argentina por ahí perdía la pelota con algún contraataque, sorprendía, digamos, ¿no? Y realmente fue lo que pasó en el partido, digamos, ¿no? Que bueno, gracias a Dios tenemos un buen arquero hasta ahora, ¿no? Como Romero, que bueno, supo estar a la circunstancia del partido, ¿no? Sacó varias pelotas importantes. Sacó un cabezazo importante del número 9, uh-huh. Y la sacó por arriba, pero fue un susto bastante importante. Sí, ya sí. Que el gol de Argentina ya terminaba el partido, fuera de un empate clavado, ya Argentina se daba por vencido para la victoria. Y como dije, Messi con su habilidad, con su magia y con lo que representa Messi para la selección, sacó ese gol que le dio 3 puntos importantes y la clasificación. Ya estaban muy clasificados y ganábamos. Sí, por ahí no sé, yo me detengo mucho más en el partido, en el desarrollo de cómo Argentina terminó ganando ese partido, digamos, que lo tenía muy, muy cerrado, muy complicado el equipo argentino, digamos, ¿no? No le encontraba la vuelta con Di María, no le encontraba la vuelta con Agüero, es decir, muchos centros que también, bueno, abusaba mucho del pelotazo, es decir, digo, mira, cuando te digo la verdad, cuando la última tapada que hizo Romero, ahí, bueno, yo me tranquilicé, pero en el momento que hicieron, que fue una buena jugada que hicieron los iraníes, digamos, ¿no? Por la, sobre todo por el sector izquierdo, digamos, ¿no? Donde, bueno, ahí quedó mal parado, ¿cómo se llama? Zabaleta, bueno, ahí dijo, no, acá se viene el gol, acá fuimos. Y bueno, por suerte, y como dije anteriormente, tenemos un buen arquero que realmente está demostrando que está para atajar, está para, bueno, que está pasando un buen momento y que, bueno, que está en un momento difícil, ¿no? Quizás por ahí eso, digamos, ¿no? En cuanto a después, después, bueno, Argentina salió, como siempre, ¿no? A querer a ir a buscar el resultado, ¿no? A ver hasta la última consecuencia, bueno, hasta dónde se daba. Y bueno, se dio esa jugada tan magistral, tan enorme, que pudo, bueno, desemplear, digamos, ¿no? El mejor jugador del mundo, estamos hablando de Lionel Messi, que pudo, bueno, marcar la diferencia, digamos, en un partido que, por lo cierto, no era nada fácil para el equipo. No fue nada fácil para la Argentina, pero se ganó y bien. Bueno, y después pasábamos a un miércoles que para mucha gente trabajó, pero se dio un tiempito para ver a Argentina, para ver un gran partido, el rival, que Argentina siempre le fue complicado, y Nigeria, que siempre le hizo un gran partido a Argentina. Esos dos equipos se enfrentaron, que Argentina, ese mismo día que ganó a Irán, Nigeria había ganado al conjunto de Bosnia, así que se iban a enfrentar dos equipos que venían de ganar y que los dos podían buscar la clasificación. Nigeria podía conseguir la clasificación o pasarlo a Argentina, pasar por la segunda posición. Bueno, se enfrentaron, fue victoria de Argentina 3-2 con dos goles de Messi, que sacó dos goles importantes, y uno de un platense, de Marcos Rojo, que fue un gol importante para Marcos Rojo, porque si vamos al marcador, fue decisivo ese gol para que Argentina consiga los 9 puntos y tener obviamente los puntos, los tres partidos importantes ganados, y bueno, puntaje ideal, que es importante para Argentina, que se habló ya a pleno cuando se hizo el sorteo en diciembre de los equipos que le habían tocado, y Argentina era el favorito y tenía que estar primero. Eso es lo importante, se quedó primero. Y bueno, en ese partido, que Argentina rápidamente hizo el gol de un sí, rebote del palo, que dio un cabezazo, sí, y bueno, ni siquiera nos habíamos acomodado ya. O sea, si bien estaba prendido el tele, estaba la mesita, estaba el maní de un lado, estaba la papita del otro, ¿no? Estaba la gaseosa o la bebida de un costado por ahí, no nos estábamos terminando, o nos faltaba algo, no nos estábamos terminando de acomodar, y ya Argentina, bueno, con un contraataque estaba ganando 1-0, digamos, ¿no? Con un gol de Lionel Messi nuevamente, ¿no? Ahí, ¿no? Con una jugada bastante complicada, digamos, ¿no? Bueno, pensando eso, digo, bueno, acá uno se imagina una Argentina, digamos, ¿no? Con carácter, ¿no? Con iniciativa, que eso fue lo que yo por ahí, lo que me impactó cuando hizo el gol a Argentina. Y acá Argentina está decidido a ganar ese partido porque realmente se lo planteaba. Y bueno, que también, bueno, por cierto, ese primer gol le dio al equipo o nos hizo imaginar a nosotros también que, bueno, que Argentina iba a salir a ganar. También por ahí me echar un poco, ¿no? Que es decir, no terminábamos de gritar el gol de Messi, que allá por otro minuto también ya teníamos el empate ahí a 2 minutos, digamos, ¿no? Sí, ese empate rápido Argentina lo tiene que trabajar muy bien, porque los nigerianos se venían de contra y venían bastante bien. Argentina muy mal parada en la defensa. ya los ataques de los nigerianos, que son rapidísimos, decidieron hacer ese gol importante. Pero Argentina tiene que mejorar más la defensa, porque cualquier contraataque o te agarra, no sé, un holandés o un alemán, y podría ser bastante doloroso. Yo voy a tomar la palabra de un jugador que dijo, que no sé si por ahí digo, ¿no? Pero no está mal, digo, sí. Son los riesgos que se corren en algunos partidos, digamos, ¿no? Es decir, cuando vos salís decidido a ganar, a atacar, que sabés que tenés delanteros de gran jerarquía, como Messi, como Agüero, como La Vez, como muchos jugadores argentinos, que tenés una buena delantera, que bueno, a la misma vez también entendés que también tenés que tener una buena defensa. Es decir, son momentos que uno tiene que transitar, digamos, ¿no? Hay que mejorar, eso es obvio, hay que mejorar mucho, pero no sacarle mérito a eso, porque digamos, ¿no? De mitad para adelante hay un buen esquema, ¿no? Así es, y ese mismo partido, lo más, digamos, humorístico que fue, dejando de lado que Argentina le hacía los goles rápidamente y que Argentina lo ganó, el Pocho La Vez, y viste la mojadita famosa que ya quedó, que le hizo a Sabela, la novia de La Vez, y le contó a los periodistas que Sabela no se enojó por esa mojadita que fue, que para muchos fue vergonzoso, que no tenía que haber hecho. Pero que fue muy bien, que se lo tomó con gracia y que quedó todo ahí, quedó muy bien con el Pocho La Vez, y que el Pocho fue uno de la figura de ese partido, poniendo garra y bueno, contando un poco de lo que pasó. También el Pocho estuvo disfrutando con su familia, con su hermano, estuvo pasando ahí por la playa, disfrutando un poco. El hermano estaba contando que estuvo disfrutando un poco también. Y bueno, y un Pocho también La Vez, y que está agazapado, ¿no? Mostrando un poco el físico, que sabemos que hay muchas mujeres argentinas que deleitan por él. Sí, muchas fotos. Hay una foto polémica de las chicas que están. Se bocean con el Pocho La Vez. Sí, con el tatuador, digamos, que tiene la Argentina. Y bueno, hoy también tenemos que contar que esta semana Lionel Messi cumplió 27 años, donde él fue saludado por todo el mundo, le hicieron un mini cumpleaños ahí con los compañeros de la selección, que eso fue el día martes. El día miércoles se dio un gran regalo, porque sacó dos golazos, uno de tiro libre y uno de sorpresa. Fue bien, hizo bien el cumpleaños. Hoy también cumpleaños Campañaro es el defensor de Argentina, que hoy cumple 34 años, y bueno, lo festejó con los compañeros de la selección, con el cuerpo técnico, donde también Messi y un arquero importante había cumplido años. Que le es digo una cosita, hablando de Messi, no quiero comentarle algo a usted y a toda la audiencia que está del otro lado. Próximamente se va a estar estrenando la película de Lionel Messi. Sí, sí, ¿no? Sí, estuve viendo el noticiero, vi un tráiler, partes de la película que son importantes, que son la más importante de ahí. Bueno, muy bien, hoy estuvo hablando el protagonista. Va a estar bueno para el que le gusta. Está muy bueno, sí, yo estuve viendo un poquito. Sí, por ahí estaría bueno conocer un poquito más de fondo, por ahí mucha gente no está muy informada cómo fue la vida del lío, cómo llegó al Barcelona y todo eso, así que va a estar muy muy buena para poder mirarla, ¿no? Así es, Miguelito, así que hoy estuvo hablando el protagonista de Messi, el mini Messi, digamos, que estuvo en AM y estuve escuchando, se vio muy feliz, se lo vio ser Messi en chiquitito y hacer una película, es algo importante para los chicos. Bueno, Miguelito, hoy se formaron, ya obviamente jugaron los equipos, ya están las llaves de las finales, de los octavos de final. Bien, por ahí no sé si das para repasar, pero ya todo el mundo sabemos, seguramente vos que estás del otro lado habrás visto varios de los partidos, no solamente el de Argentina, sino varios de los contextos que se jugaron, ¿no? Con distintos resultados, sí. Y bueno, con distintos adversarios, donde ya hay, ¿no? Países, ¿no? Ya digamos, en octavos, ¿no? Por ejemplo, el primer partido va a estar inaugurándose mañana a partir de la 1:00 p.m. mañana sábado, cabe cabe destacar, y va a ser un duelo, digamos, así sudamericano, así duelo una de las llaves más dura y más atrapante para ver. Así que Brasil-Chile, un Brasil que clasificó puntero con Camerún, con el conjunto de obviamente lo de Croacia. Croacia también estuvo ahí, también estuvo en México, que son los dos que clasificaron, y bueno, clasificó Chile, que ya se va a ver un partido importante para ver mañana. Entonces Chile y Brasil a las 13, a la 1 de la tarde. Arranca a la 1 de la tarde. Después otro de los cotejos que se va a estar disputando el día de mañana va a ser otra vez otro, digamos, duelo sudamericano. En este caso Colombia, ¿no? Colombia que viene bastante bien. Digamos, ¿no? Con los tres partidos ganados, puntaje ideal, viene jugando bastante bien contra Uruguay, ¿no? Uruguay que, bueno, viene ganando partidos importantes. Y obviamente con la información más dura que tiene el pueblo uruguayo y todo el fútbol mundial, que ya todos saben, la suspensión de Luis Suárez, del goleador importante que tiene Uruguay, que lo perdió, y que, bueno, después de que hagamos las llaves, vamos a estar hablando un poquito de qué le va a suceder a Luis Suárez. No solamente quedó esa mordida, sino que quedó cosas marcadas que Luis Suárez lamentablemente perdió. Vamos a contar también lo que pasó. Mordió a un jugador italiano. Mucha gente estará en contra, estará de acuerdo, pero para mí no sé por qué lo hizo. Está muy dura, perdió a un jugador importante, dejó muy débil a la selección uruguaya, que encima juega mañana. Y bueno, vamos a ver cómo se paran los dos equipos. Y un Colombia que viene sorprendiendo al mundo, ganó 3 partidos, nunca había conseguido ganar 2 consecutivos, ya ganó 3, así que está haciendo un gran trabajo el argentino José Pérez. Bien, ¿sabe qué? Para el domingo le tengo un plato fuerte al mediodía. No es fideo con tuco, no es ravioles, no es la pasta de los domingos. Es Holanda-México a partir de la 1 de la tarde. Así que agendalo el día 29. Ahí está la otra fase de los octavos de finales. Bueno, ahí está los dos equipos o países también. Y después un ratito más tarde, a las 5 de la tarde más o menos por ahí, va a estar jugando Grecia contra Grecia va a enfrentar a Costa Rica. Ah, Costa Rica, perdón. Ahí está. El martes, todos saben, toda la Argentina, todo el mundo sabe que Argentina va a enfrentar a Suiza. Un Suiza que tiene a un jugador importante como Shaqiri, que metió 3 goles, viene afilado, dicen que es el Messi suizo, y bueno, el único Messi que existe es argentino, lamentablemente para los demás países, y Argentina disfruta. Y bueno, va a enfrentar el día martes 1 de julio, ya el 1 de julio, Argentina a las 13 horas. En julio, ya pasamos la mitad del año, ¿cómo pasa? Argentina-Suiza, Suiza-Argentina, se prepara, el que gana sigue, el que pierde a casa. Y bueno, el mismo día, después del partido, te descansás, ojalá que sea una victoria, y querés disfrutar, querés ver a quién va a enfrentar a Argentina si pasa. Está entre Bélgica y los Estados Unidos. Estados Unidos que viene muy bien, viene el grupo de Alemania, le empató a Alemania 0-0 con el encuentro, le ganó un grande rival, así que se viene. Y un Bélgica que consiguió los 9 puntos, así que vienen dos equipos donde puede hacer cualquiera. Así que vamos a estar diciendo lo que puede pasar. Si Brasil le gana o Chile gana, se va a enfrentar a cuarto, va a enfrentar la llave de sudamericano, donde puede ser Colombia y Uruguay, que ese partido se va, ya tiene fecha, ya tiene estadio, se va a jugar el 4 de julio a las 5 de la tarde en Fortaleza, va a ser ese encuentro, ya está confirmado. La otra llave donde se pueden enfrentar en semifinales puede ser Francia y Francia y Alemania, así que esos partidos va a ser importante. Y la llave de Argentina, donde se va a enfrentar a Argentina si sigue, puede enfrentar a Holanda o México, si pasan a cuarto, va a enfrentar a Costa Rica, que hizo la sorpresa en el Mundial, o a Grecia, que viene ahí flojita, a un partido que ganó nada más, que se puso al resultado de final ahí. Entonces Holanda y México, si pasa uno, va a enfrentar entre Croacia y Grecia, que va a ser el 5 de julio a las 17 en Salvador. Y el partido de Francia y Nigeria o Alemania o Argelia, que se van a enfrentar entre sí, se va a enfrentar el 4 a las 13 en Río de Janeiro. El equipo de Argentina, que ya lo dije, puede enfrentar a Estados Unidos o a Bélgica el 5. Sería el día sábado sería el partido. Si Argentina pasa al mediodía, un poquito más tarde, a la 1 de la tarde en Brasil. Así que paso a paso, estos van a ser los partidos donde puede pasar de todo, y Argentina, los que se ilusionan, no pueden conseguir. Así que lo más importante es que Alemania no nos vamos a encontrar en cuartos. Así que no vamos a encontrar en cuartos, porque puede ser Bélgica o es Estados Unidos. Vamos paso a paso, digamos mostaza. Paso a paso, primer paso importante, Argentina y Suiza. Bien, ¿te parece si vamos a un temita musical y seguimos aquí profundizando todo lo que se viene de cara a lo que va a ser el octavo de finales y algún temita más? Vamos a estar escuchando ahora el tema del Mundial Sudáfrica 2010. En este caso vamos a estar escuchando, bueno, a una sudamericana, a una colombiana, bueno, estamos hablando de Shakira, y nos va a estar dejando Waka Waka. Seguimos aquí en Radio La Charlatana, en la 98.5 y en la Nueva Deporte, tercera temporada por tu radio. Jungle, Samina, Mina, Sankalewa, Anawa, muy pegadita la música, ¿no? Bueno, de Waka Waka, ¿eh? ¿Quién nos acordará del Mundial 2010, ¿no? Bueno, ahí estábamos compartiendo el tema de Shakira, ¿eh? Que nos estaba dejando. Bueno, ya pasaron 24 minutos, till ahora 19, ya nos estamos casi despidiendo, pero bueno, vamos a tener un minutito para pasar una información, bueno, que está sucediendo y transcurriendo en estos minutos, en estos momentos y durante la semana, que seguramente algunos ya lo sabrán, pero bueno, vale la pena destacarla. Y sí, vamos a estar destacando algo importante para los fanáticos, hinchas de Villa San Carlos. Ya hablamos de Estrella y bueno, Villa San Carlos esta semana presentó a su nuevo entrenador que va a representar a Villa San Carlos en la Metropolitana. ¿Cómo se llama? Martín Zuccarelli, el ex técnico de la Reserva de Estudiantes de La Plata, que estará acompañado por Lucas Achonena, que es uno de los técnicos de las inferiores, que esta semana se despidió de sus jugadores inferiores para sumarse a este entrenador Martín Zuccarelli, que va a ser el ayudante de campo. También va a estar con él Martín Mirela y Ariel Rodríguez, que serán los preparadores físicos, y también tendrá un entrenador de arqueros, este cuerpo técnico, que se llama Leo Cortizo. También el técnico fue presentado este lunes, fue presentado ahí en la sede de Villa San Carlos, en el 25, donde fue presentado muy pero muy bien, con muchas expectativas, con grandes jugadores que se van a quedar, y bueno, y lo más importante, volver a tener a Villa San Carlos donde estaba, y bueno, tratar de hacer más historia, porque es grande. Sí, vamos a recordarle también que bueno, va a estar este técnico, digamos, firmó un contrato por un año, así que no, dentro de todo, digamos, ¿no? Como para ir diciéndolo. También hablando de lo que se están preparando, estuvieron esta tarde en la sede del club, bueno, ya saben dónde queda, jugadores bastante importantes, como estuvieron Ezequiel Aguiser, también estuvo el jugador Miranda, Federico Miranda, que este miércoles se presentó a cargo de Federico Lezac, Emiliano Córdoba, Emanuel Piedrabuena, y bueno, también se sumó, como le dije, Pablo Miranda y Ezequiel Aguirre, que son los que están ahí. También este día se puso la firma para seguir en la institución, que va a ser importante lo que van a seguir, como Gonzalo y Mauro Raberta, esos que se estaban hablando para volver a Gimnasia de La Plata. No, pusieron la firma para quedarse una temporada más, que es importante para Villa San Carlos, que son dos jugadores históricos, los hermanos Raberta. Y bueno, Villa San Carlos se está preparando con la espera también de Gastón César, que también firmó y bueno, continuará en Villa San Carlos. Sí, también por ahí eso, digamos, Federico Eslizac también, que bueno, que son jugadores que realmente, bueno, están en la actualidad del plantel. Y bueno, el Gato César, que también, bueno, renovaron contrato, bueno, por una temporada más, ¿no? Así es, así que Miguelito, para los fanáticos de Villa San Carlos, los fanáticos de los Raberta y un gran arquero como Gastón César, firmaron contrato y bueno, van a ser acompañados del nuevo técnico Martín Zuccarelli, que es el nuevo DT de Villa San Carlos, para los fanáticos del Celeste. Bueno, Miguelito, no nos queda más tiempo. No, así que bueno, se nos fue volando el programa, se nos pasó bastante rápido, pero bueno, creo que lo hemos pasado bien, así que bueno. Eso es lo más importante, informarlo, sí, y estar contentos. Seguramente. Así que Miguelito, ya que tenés el papel, recordá a la gente los temas que estuvimos pasando, porque va a ser importante tenerlo archivado, Dios quiera, que para este mundial, que esté archivado para algunos programas, y bueno, por ahí somos. Bueno, ahí está, por si recién te enganchás y no tuviste la oportunidad de escuchar el programa o los temas, bueno, estuvimos escuchando temas mundialísticos, ¿no? Por ejemplo, el de Italia 90, el de Francia 98, la Copa de la Vida, Corea-Japón, ¿no? 2002 con Alfredo Casero, con y y ¿cómo es? Chama y Chimauta. Chimauta, ahí está. Chimauta, perdón, ahí la, me está corrigiendo la, la operadora. Y bueno, y por último estábamos escuchando a África 2010, bueno, interpretado por Shakira, que nos estaba dejando Waka Waka. Seguramente por ahí para el próximo programa vamos a estar buscando en la semana algunos temitas más que, bueno, por ahí, bueno, serán de su agrado. Pero bueno, por lo cierto, estamos, bueno, estamos mundialmente mundial. Mundialmente motivado, mundialmente bien. Y bueno, si no pudiste escuchar el programa o llegaste y no sabes cómo hacer este programa, que estamos ahora en vivo, y bueno, vamos a estar obviamente en vía internet, si no nos pudiste escuchar o nos querés volver a escuchar, bueno, nos te sumás o nos buscás en Facebook, FM Radio La Charlatana, y bueno, ahí vas a escuchar el programa de nosotros, y bueno, el programa de los que estuvieron ahí presentes, y te perdiste todos los programas de acá de la emisora, que seguramente son bastantes, así que bueno, dentro de todos esos programas, bueno, tenés a La Nueva Deporte, que sabemos que, bueno, es uno más, y bueno, para escuchar. Bueno, Miguelito, no nos queda más tiempo, lo único que nos queda es despedirnos, saludar de mi parte, mandando un saludo a mi familia, un saludo a mis amigos que nos escuchan en vía internet, así que un saludo para todos los que nos escuchan en internet, así que si les espera o si les gusta el programa, manden un me gusta o bueno, lo que quieras opinar, lo que quieras saber, lo que quieras informar y nos querés ayudar, tenés la, las puertas abiertas, y bueno, si tenés alguna información que nosotros no pudimos pasar o querés que pasemos, lo decís y nosotros vamos a estar pasándola como tiene que ser. Nada más, y bueno, gracias al triángulo que está presente, a Julia, a Miguelito, y bueno, esperemos que Argentina esta semana nos dé una gran alegría. Esta semana donde puede pasar de todo, y bueno, ya sabremos la próxima semana quién van a ser los equipos que van a estar en cuarto de final. Esperemos que Argentina sea uno de ellos y festejemos todos porque soñamos, y bueno, esperemos tener un gran mundial y tener grandes noticias, porque Argentina y todo internacionalmente y localmente, como la ciudad de Briso, tiene información deportiva, y bueno, La Nueva Deportes lo tiene acá y lo vamos a estar informándolo acá todos los viernes. Bien, de mi parte un saludo para toda la audiencia que está del otro lado, que sabemos que son muchos, pero bueno, en fin y en cabo, bueno, un gran saludo para todos ellos, y bueno, nuevamente nos volveremos a reencontrar el próximo viernes aquí por tu radio La Charlatana, bueno, en La Nueva Deporte, tercera temporada. Así que nos estamos yendo. Bueno, les deseamos un buen fin de semana. Gracias a todos. Y bueno, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar.